lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde va la sangre, vida? Que quieren la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Que están locas y mueven el totó. Mueven el totó. Mueven el totó, totó, totó. Mueven el totó. Mueven el totó. Mueven el totó, totó, totó. Y toda la guacha moviendo el totó. Y toda la guacha moviendo el totó.